Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. La Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados dio dictamen favorable al proyecto de Ley de Alquileres que busca regular el mercado a nivel nacional y brindar una serie de beneficios y facilidades para los inquilinos. Luego de 3 años de estancamiento parlamentario, los bloques lograron consensuar un proyecto que deberá ser tratado en el recinto antes del 30 de noviembre, cuando finalice el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Nir Roldán, presidente de la Concejalía Popular de Rosario, estuvo presente en el Congreso y destacó la importancia del avance de los legisladores en la normativa. Entendemos que este es un triunfo, estamos muy contentos los inquilinos de todo el país, aquí más de 14 organizaciones nos vimos hoy representados, estuvieron también las organizaciones, las cámaras inmobiliarias y por supuesto los legisladores que le dieron el despacho. Esto significa en la práctica un abaratamiento importante del contrato de alquiler, tratar de resolver el problema de las garantías para todos los inquilinos mediante un menú de ofertas que obliga al propietario y al corredor inmobiliario a tener que aceptar una de las garantías que ofrezca el inquilino. Esto es fuertemente importante. Además de eso, que el ajuste de los contratos de alquiler se haga mediante un índice que promedia salarios y costo de vida, que esos ajustes se hagan anualmente, es un salto realmente de calidad. Por su parte, Ariel Doracio, coordinador del Consejo Asesor de Vivienda en la Oficina del Consumidor, celebró el dictamen favorable y señaló que los principales reclamos de los rosarinos respecto a alquileres tienen que ver con la cuestión económica. Bueno, hoy fundamentalmente la preocupación es económica. 50% del salario se va al pago del alquiler, los gastos iniciales de contratación son en el orden de promedio de los 50.000 pesos hoy en la ciudad de Rosario. Hay muchos problemas y abusos a la hora de entregar las propiedades, muchas consultas para rescindir los contratos. También se va a discutir sobre el modo de actualizar los valores del alquiler dentro de los contratos. Hoy esta actualización se da de manera arbitraria, impuesta por las empresas inmobiliarias, muchas veces de manera semestral y hasta cuatrimestral, generando incrementos de más del 50% en algunos contratos, lo cual hace que el salario se licúe en relación al alquiler y hoy tengamos una situación de las más alarmantes en nuestra historia, donde el salario se compromete en un 50% al pago del alquiler solamente. Por fuera quedan las expensas, los servicios, los impuestos. Reportó para el informativo Farco Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.